Estricto para todos esos tigres y pájaros. Derraman licor y levanta el dedo para todas esas tierras. Cuando mis pulmones se rindan y la lluvia sea eterna, no habrá pregunta que no persigan, ni mentira que no traigas amor de vuelta. La jungla no respira cuando el tigre se alimenta. Para esos dioses que no están en venta. Ella es una chica yeye, yo un chico yo. Jeje, su culo fumaba la traición. Tengo los sueños inflamados de no conseguirlo. Mirar atrás no será un buen negocio para el sacrificio. Me asomo a la ventana y la ciudad huele a diésel y grifa. Y el olor de las habichuelas de mi abuela me cicatriza. Tú, deprisa. Tira todo lo que tengas, los monos están arriba. Cariño, no necesito más preocupaciones. Así que quiéreme o no me toques los cojones. 7 de posesión, Stephen Curry en la esquina. Todos los triples valen lo mismo aunque no sean en la bocina. Mi lengua resbalando en su columna vertebral. Pero el ave fénix no se enamora del fuego artificial. Los pájaros regresan al nido por octubre. Y los coches fúnebres a los hospitales todos los días. Mamma mía, no hay nada de filosofía. Solo escapo de lo que veía. Nadie afuera fue mi guía. Pasó mi tren, pero estaba atado en la vía. Siempre fui mala noticia, yo soy mi propia justicia. Agarro la botella de whisky y el micro y hago tu delicia. Mi reina, mi sobrina, no Leticia. Casado con el juego, barras que son plutonio. La herencia del miedo solo fue ese matrimonio. Soy Come Pollas Corporation. Puto, Galinier. Parezco un suicida que falla, solo entiendo de ingreso. No es por el rack, así que pollo, pica el yeso y consigue el queso. Y verás esos buitres cerca, aunque no estés en los huesos. Con la nueva apuntando en los sesos, papi. Sé que es eso y por eso rezo. Mis hermanos en el laboratorio buscando una cura para esos bolsillos vacíos. Pica. Siéntelo, las pérdidas siempre afectarán más los domingos. Le pido perdón a mi futuro hijo. La vida es bonita, pero mal no haber nacido. Es hora de trabajar, así que agarro ese bolígrafo y rimo. Y transformo ese dolor en un salario. Miro al cielo y me santiguo. Va para esas tierras que se han ido, nos mantienen bendecidos. Amén. Rapsan. Estricto.